Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 21 de abril. El Centro Tecnológico de la Piel informa que tras las numerosas peticiones recibidas, desde hoy martes se ha abierto un punto de entrega del material elaborado por el grupo de voluntarios y voluntarias y empresas coordinadas por Movex. De esta forma se informa que gracias a la generosidad y disposición de una familia de la localidad que cede el antiguo local de la Trastienda en la Avenida de España número 14, voluntarias se entregarán cada día en horario de 10 a 12 mascarillas a quienes lo soliciten. Dichas mascarillas también se pueden recoger en la sede de Movex en horario de 10 a 1 y de 4 a 7 o bien en el Ayuntamiento de Ubrique a partir de los próximos días. A todas las personas que soliciten las mascarillas se les va a pedir que indiquen su nombre, domicilio y DNI para poder llevar a cabo un registro de entregas y el control necesario para un reparto justo. Ante cualquier consulta o aclaración, Movex pone a disposición de los interesados un punto de información en el teléfono 956-46-1292. Además, hoy martes la policía local ha continuado con el reparto de las mascarillas remitidas a nuestro municipio por la subdelegación del Gobierno de España para usuarios del transporte público y desplazamientos de trabajadores. De esta forma, a primera hora de la mañana de hoy martes, la policía local ha entregado estas mascarillas en el cruce del cementerio a aquellas personas que salían y entraban a Ubrique para trabajar. Otros temas de interés, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado esta mañana en el Consejo de Alcaldías convocado por la Diputación Provincial de Cádiz. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha convocado a los miembros de este Consejo de Alcaldías para celebrar una sesión monográfica dedicada a la concreción de medidas frente a la actual pandemia en coordinación con los ayuntamientos. La titular de Diputación en este encuentro ha trasladado información sobre las intervenciones de emergencia afrontadas por la institución provincial hasta el momento y también ha dado a conocer nuevas líneas de actuación. El Consejo de Alcaldía se ha realizado mediante videoconferencia. A este foro pertenecen los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes y las 10 entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz. Cambiamos de tema. Con motivo de la celebración del Día del Libro, el próximo 23 de abril, la responsable de Librería Fábula, Mari Carmen Salas, está publicando una serie de vídeos en los que da lectura a publicaciones infantiles destinadas a menores de entre 0 y 6 años. Estos cuentos se publican en la página de Facebook de este establecimiento de nuestra localidad con el objetivo de acercar las lecturas a los más pequeños y a sus familias durante el estado de alarma. Yo he querido tomar esta iniciativa porque quería fomentar la lectura entre los padres y los hijos. Ahora que estamos todos encerrados en casa, entonces para entretener a los más pequeños de la casa, que en este periodo de crisis, pues nos ha tocado quedarnos ahí. Y lo están haciendo súper bien, sobre todo los más pequeños. Así que animo a todos con esto a leer un cuento con vuestro pequeño el día del libro. Que a ellos les gusta mucho, la verdad que son muy educativos y muy entretenidos. Tienen música, tienen pestañitas, son de emociones, son de valores, que a lo mejor ellos, algunos, lo están pasando un poco mal y tampoco saben cómo expresarlo, ¿no? Uh-huh. Mira, por ejemplo, El monstruo de colores, que es un libro muy conocido, es muy vendido también, gusta bastante. Sobre todo este que yo muestro, pues es para, a lo mejor, a partir de un añito, dos añitos. Uh-huh. Primero, porque es muy visual. Entonces, un niño de un añito, pues tú le puedes ir enseñando las imágenes para que se familiarice con los libros, ¿sabes? Uh-huh. Y están jugando con los libros. Ya después, uno de dos añitos y un poquito más grande, pues ya empiezan a entender y asocian el color con la emoción. A mí me han llegado a decir, profesora, que se lo llevan a su colegio, uh-huh, se lo compran para ella misma, para llevarlo a su colegio, y los niños, ¡seño! Hoy estoy de color verde, ¡seño! Hoy estoy de color amarillo, porque están alegres. Uh-huh. Y es muy bonito. Me gusta mucho el público infantil. Uh-huh. Me encantan mucho los libros, sobre todo hoy en día, que hay una cantidad de libros súper bonitos para leer con los niños. Algunas veces la persona, los clientes, pues dicen, uy, este libro tiene muchas letras, el niño es muy chiquitito, no me lo va a entender. Pues yo siempre lo animo a que lo compre, porque no, los libros en realidad no tienen edad. Lo único que tienes que tener cuidadito de que no lo rompa y está con el pendiente. Además fomenta esto de estar con tu niño, ¿sabes? Estás leyendo, estás con un libro, puedes estar jugando y lo estás entreteniendo. Y es tiempo que pasas tú con tu niño, y ahora los pobres que están todos encerrados y se están portando súper bien, que nos estamos sorprendiendo de cómo lo están llevando, mejor que nosotros, pues la verdad que es una iniciativa muy bonita. A mí es que me gusta. Y claro, yo en la librería, pues en muchas ocasiones, pues algunas madres, ay, es que no sé, mi niño es que no le gusta leer, yo los animo a que vengan y cojan los libros, los abran, yo los dejo, yo les digo que tengan cuidadito y ellos lo ojean y los ven. A mí no me importa que los vean, porque si verdaderamente te gusta el libro que estás cogiendo, te lo vas a leer. Si no te gusta la temática, lo mismo lo vean a un lado. Entonces está bien que ellos los vean y los choquen. A mí, por ejemplo, no me importa, a lo mejor, si con acecho, por lo menos he vendido a lo mejor menos libros de este libro, ¿no? Que yo creo que al contrario, porque hay gente que le está gustando bastante y me lo están encargando. ¿Sabes? Me están diciendo, Mari, pues este libro lo quiero, que es muy bonito y no lo conocía. Otras personas ya lo tienen en sus casas, ¿sabes? Ya lo tienen. A uno le parece tan bonito que lo quieren tener ellos para volvérselo a leer a los niños. También así se quitan un poco de tanto tablet y tanto móvil. Pero la verdad que se vende el libro, se vende el libro. No solamente el día del libro, se vende el libro durante todo el año. La gente, hay muchos lectores más de los que nos imaginamos. Le gusta el papel, le gusta leer y coger el libro y que huela el libro, le gusta. Y la verdad que, hombre, yo lo agradezco, que hay mucha gente que lee. Y padres que cada vez animan más a los niños. Entonces, pues, quería hacer esto por esto, por el Día del Libro, que íbamos a hacer con los escritores de Ubrique, o íbamos a hacer, que me habían llamado para hacer una feria del libro, y eso se suspendió también. Claro. Pero vamos, ya estará. Mira, el primero que subí es el primer libro musical para los más pequeños, que la verdad que ayuda mucho a relajar a los pequeños, les gusta mucho porque tienen los botones al lado con los sonidos. Después, si no recuerdo mal, subí el de Te quiero tal como eres, que es muy bonito porque algunas veces nos expresamos a los niños nada más que lo que hacen mal, y también hay que decirle que los queremos mucho. Y después subí el pez arcoíris, que es un ejemplo de que hay que compartir las cosas. Después subí el pollo Pepe, que es un libro muy divertido, es un libro súper vendido. La editorial SM, la verdad que ese libro es súper acertado. Estos libros a los más chiquititos les encanta por la ilustración que tiene del pollo. Y después ayer subí el monstruo de colores, y creo que no me equivoco, ¿no? Sí. Y después hoy pues subió Esta es Lulú, que también son muy bonitos, libros con pestañas, que van ellos interactuando con el libro. Es muy bonito, son todos muy bonitos y tendría muchísimo más para hacer. También con motivo de la celebración del Día del Libro, Miguel Sánchez, del colectivo Anima Orienta, ha abierto un canal en YouTube denominado Trotamundos Títeres. En este canal se pueden seguir las aventuras de los diferentes personajes creados por Anima Orienta. Cuando empezó el confinamiento, había muchas madres y padres que me hablaban, Miguel, ¿tú por qué no haces algo? ¿Por qué no con tus títeres? ¿Qué haces? Y claro, decían, sí, es fácil, pero una cosa es cuando actúo cara al público, que estoy yo frente a ellos con los títeres, que por internet. Y entonces decidí un poco investigar por cómo funcionaban las diferentes redes sociales y al final dije, venga, me voy a lanzar a ellos. He estado durante algún tiempo viendo cómo funciona y empezaba. Y entonces al final, después de ver las diferentes posibilidades que podía tener, decidí hacer dos actividades dentro del mismo canal. Una de ellas, que es la con la que empecé, con la que estoy empezando, que es como estamos en cuarentena, los humanos no somos los únicos que estamos en cuarentena, los títeres también están en cuarentena, no pueden salir. Y entonces dije, bueno, ¿y por qué no grabamos qué es lo que está haciendo cada uno de los títeres? porque claro, cuando ellos no actúan, ¿qué hacen? Y ahí es lo que se está viendo. De hecho, hoy se va, vamos a ver el segundo capítulo, que vamos a ver qué es lo que le estará pasando al gallo lírico. Porque creo que tiene algún conflicto con alguno de los habitantes de la casa. Espero que Gran Hermano. Y luego, la segunda actividad, porque es algo que también suelo hacer mucho cuando voy fuera, y bueno, de hecho, este mes yo siempre llamo el mes del libro, que me dedico a estar haciendo cuentacuentos aquí en Cádiz y por Málaga, y era eso, el hacer cuentacuentos. ¿Qué ocurre? Bueno, de hecho teníamos pronosticado hacer la feria del libro aquí en Urique y demás, pero al final no se pudo hacer, y lo que decidí hacer también cuentacuentos. Pero decidí no empezar hasta el jueves 23, que es el Día Internacional del Libro, y entonces ahí comenzaré a hacer cuentacuentos. ¿Cómo? Con diferentes técnicas. Algunos lo haré con kamishibai, que es una forma de contar cuentos japonesas. Otros lo haré con cuentos. Otros solo lo haré narrándolo. Y iré mezclando ambas actividades. Quiero hacer mínimo un cuentacuento a la semana y un capítulo de lo que está pasando durante la cuarentena de los títulos. Yo creo que mientras estemos en cuarentena lo iré publicando. Inicialmente como te he comentado antes de que habláramos la entrevista, también como estoy iniciándome, porque yo soy la persona más menos digital que existe en el mundo, pues claro, a medida que ya vaya cogiendo más soltura con la cámara, cómo grabarme el audio, porque el problema que tengo es ese, que me grabo con el móvil, que el audio es muy flojo, y ahora estoy remediándolo un poco la mesa de sonido, introduciendo el sonido en el ordenador, luego capturando las imágenes, compactándolas. A medida que vaya mejorando la técnica, pues intentaré a lo mejor colgar dos cuentos a la semana, pero por ahora voy a decir uno. Y tiempo, pues bueno, mientras estemos en casa, no tengo otra cosa que hacer. El actuar con los títulos y demás, estoy habituado a ello, pero claro, el día grabarte, pues no es lo mismo, tú estás con tu sonido y estás actuando, que grabarte, y bueno, y las redes sociales, que como no estoy habituado a ellas, pues lo primero fue el crearme el canal de YouTube, después el contenido, después saber cómo se sube el contenido, cómo se le ponen... Lo de suscríbete es muy importante para todo aquel que lo vea. ¡Suscríbete! Vale. Cuando ponga algo, que cómo se hacen los comentarios. Y claro, en realidad mi mayor problema ha sido ese, y lo que... Porque claro, cuando vemos algo, cuando vemos un canal o vemos algo en la tele, decimos, ah, mira qué fácil, grabo un vídeo y ya está. Pero no, la verdad que hay muchísimo de trabajo detrás. Y es lo que me he encontrado, claro. En mi caso, como te dicen, yo soy muy poco digital, no tengo cámara digital ni nada, y claro, dije, ¿cómo lo hago? Y bueno, lo único con lo que me puedo grabar es con el móvil. Si me grabo con la pantalla delantera, pues claro, pierdo calidad de imagen, pues lo hago por la de atrás. Entonces es un follón, porque aunque tengo un mando que supuestamente le da y empieza a grabar, hay veces que está plic, plic, y cuando le doy otra vez plic, plic, vuelvo a ver y digo, anda, ahora está grabando. La toma buena se va a quedar en el aire. ¡Yuh! Y esto también dos títeres. Pero claro, como está recién creado, a veces es complicado encontrarlo. Pues sabes, internet también, YouTube va por posicionamiento, por seguidores y demás. Entonces normalmente suelen salir a veces otros vídeos y otras cosas. Y por ejemplo, en mi Facebook también suelo dejar el enlace del vídeo que voy a colgar, para que así quien me tenga en el Facebook, pues lo pueda ver. Porque ahora mismo, como está empezando, a veces cuesta. Tú vamos a poner esto tan en dos títulos y a lo mejor te aparece todo menos el canal. Y por último, desde la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, su hermano mayor, José Manuel Naranjo, nos ha dado a conocer las iniciativas que se han puesto en marcha para mantener el contacto con los hermanos y hermanas de esta cofradía. De esta forma, se han convocado dos concursos, uno con motivo de la celebración del Día de la Madre y otro con motivo de las Cruces de Mayo. La hermandad, pues, dándole vueltas a ver qué podíamos hacer para intentar que principalmente los niños llevasen el confinamiento un poquito más llevadero, pues hemos organizado dos pequeños concursos online, porque ya, como bien has dicho tú, en presencial no se puede hacer nada, en el que, bueno, perdimos la participación de todos los niños. Uno de ellos es con la temática de las Cruces de Mayo. Todos sabemos que ya el día 3 de mayo pues se celebran el Día de los Jamones, el Día de las Cruces aquí en Ubrique. Y lo que le pedimos a todos los niños pues es que, bueno, pues que a través del hashtag Nacer en Ubrique, a través de nuestras redes sociales, Nacer en Ubrique o Nacer en Jesús, y al número de WhatsApp, que tenemos, 644-91-6373, pues que nos hagan llegar algún dibujo relacionado con las Cruces de Mayo, con la Cruz de Gamones, con toda esta fiesta que, bueno, que se celebra dentro de poco y que este año pues no vamos a poder celebrar como habitualmente hacemos. Quitando un poquitín el mal sabor de boca que nos va a dejar pues todo lo que es el estado de alarma, y con respecto a las Cruces de Mayo, pues bueno, intentar eso, que los niños, los pequeños, pues que son, tengo que decirlo, son los que mejor están llevando todo lo que es el confinamiento, pues son los que más lo están respetando también, que es increíble, pero hay que ver de la forma que lo están llevando, y mejor que los mayores. Y bueno, pues hacer que eso, que hagan un dibujo, que coloreen un, porque yo entiendo que habrá más pequeños que dibujar se le dé peor. Bueno, pues en internet y eso hay muchas fotos de cruces de mayo y demás, pues la pueden coger, imprimirla, dibujarla y hacernosla llevar a, como te he dicho, a los medios que tengan eso. Y bueno, vamos a intentar pues premiar a los tres que el jurado vea mejores, pero vamos a premiar con un pequeño obsequio, un diploma, y también con un material escolar. Pues yo creo que no hay ningún tipo de problema y se va a cesar todo, porque también la creatividad es lo que también intentamos en estos días, pues también que los niños tengan esa pequeña creatividad y que hagan lo que ellos crean conveniente, ¿no? Todo se va a valorar de la mejor manera posible. Y bueno, el pequeño handicap que tenemos que también, que son tres premios nada más, tampoco podemos premiar todo, pero bueno, yo creo que va a estar bonito, interesante, y ya iremos publicando en el Facebook y demás todas las fotos que nos lleguen. Y yo creo que cuando un niño ve una foto ahí en internet y eso, pues yo creo que se van a venir arriba. Material escolar, diploma y material escolar, ambos, todos los tres. Bueno, es decir que el plazo empezó ayer, el día 20 de abril, y en esta ocasión terminará el 10 de mayo, un poco pasada de la fiesta de las cruces, pero bueno, como las cruces celebran todo el mes de mayo, se celebra el mes de las cruces, pues bueno, lo hemos alargado un poquito, que al día 10 de mayo, pues prácticamente cuando ya supuestamente, bueno, está prorrogado el estado de alarma, no sabemos si después habrá algún tipo de prórroga, pero bueno, más o menos coincide con aquella fecha. Bueno, principalmente lo tenemos para los más pequeños, que le manden. El concurso consiste en que los más pequeños le escriban una frase, un piropo, una poesía, algo dedicado a su madre, nos lo haga llegar por los mismos medios que hemos dicho anteriormente. Y la única salvedad que hay es que el premio no es para el pequeño, el premio es para la madre. Hemos hecho ahí la pequeña esto para la variante, porque también... Claro, entonces, bueno, le vamos a dar el premio a la madre que del pequeño, pues que veamos que es más original la frase, el piropo, la pequeña poesía. Bueno, ahí damos también... Hay una diversidad de cosas que se pueden hacer, y también que, bueno, a ver la creatividad de los pequeños para poder que nos hagan llegar todo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.